de Daniel Ibarca de la arte gráfica, Clarín. Hicieron otro día una marcha al ministerio. ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Cómo fue? No obtuvimos nada. Se atendió el viceministro, pero no hubo voluntad de resolver nada. Estamos desde el lunes pasado con la fábrica tomada. Estamos esperando respuesta de las autoridades. Como te decía, por ahora no tuvimos nada. El Ministerio de Trabajo dice que lo que hace la empresa es completamente legal, pero la empresa no convocó, no hizo recursos de crisis ni nada. Simplemente un día puso un cartel, cerró sus puertas y dejó un teléfono en donde decía que teníamos que llamar para arreglar nuestras indemnizaciones. ¿Sabes que lo que ocurrió, que los despidieron, tiene que ver con una organización que se estaba realizando dentro de la fábrica para reclamar por sus derechos, organizarse de esa manera? Porque Clarín tiene una trayectoria en desarmar organizaciones internas y esas cosas. Sí, sabemos cómo es Clarín, también sabemos que no es la única empresa que fue atacada y que se atacó la organización obrera dentro de lo que es el grupo Clarín. Nosotros ahora estamos lidiando con un cerco mediático y bueno, venimos acá. Hoy es un día de lucha donde vamos a ir a golpear a todas las empresas del grupo Clarín.